Bienvenidos al pleno convocado para el día de hoy. Perdonad el retraso de casi media hora. Y estamos arriba. Ya, pero que no estamos fuera del edificio. Iniciamos el pleno con los puntos a tratar. El primer punto es el acta de la sesión anterior de fecha 15 de marzo. Se han pasado a otros concejales. ¿Alguna observación? Una compañera preguntándome también. ¿Alguna le habéis leído? No, solo que ha habido una modificación un poco posterior, ¿no? Pero eso ya está. Esa ya sí. Es la... ¿De correspondencia? No me han dado nada de correspondencia. No. En el punto 2, bueno, se somete a votación el acta. ¿Voto a favor? Es el presupuesto. El punto 2, correspondencia de acuerdo en su caso. Correspondencia, en principio no hay nada para informar. Y de decretos, os paso a leer los decretos listados desde la última sesión del pleno. Decreto 51. De fecha 13 de marzo, imposición, sanciones, multa para las cámaras de control de circulación. 52, de fecha 13 de marzo, o licencia de obra menor, crédito laboral número 19. Decreto 53, empadronamiento de Adiz Caín Cea 39. Decreto 54, empadronamiento de Juan José Moreno Arboleda Caín Cea segunda número 38. Decreto 55, empadronamiento de Florentina Mateo Moreno, calle Calderas el segundo, número 38. Decreto 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Decretos de empadronamiento de la calle Calderas el segundo, número 38, de Ignacio Ballesteros Estevez, Epifanio Toledano del Val, Francisca Navarrete Pérez, Benigno Pérez Fernández, María Antonia García Priego, José Morón Bujalance y Pilar Pintado Alemán. Esta es la residencia de Ontanar. La calle Calderas el segundo, número 38. Decreto 63, procedimiento sancionador. Decreto 64, convocatoria a Junta de Gobierno Local. Fecha 22 de marzo. Decreto 65, licencia de obra menor en la calle Perú, número 21. Decreto 66, aprobación y creación presupuesto de 2018, decreto 67, solicitud de subvención para dos de larga duración. Decreto 68, delegación de matrimonio en Esther de Paz, Santander. Decreto 69, licencia de cala en la Avenida Argentina 352. Decreto 70, licencia de cala en la Avenida Argentina 43. Decreto 71, autorización de boda en la teniente alcalde Esther de Paz Santander. Decreto 72, licencia de obra menor Avenida Argentina 52. Decreto 73, licencia de obra menor calle Río Jarama número 4. Decreto 74, subvención jóvenes desempleados de larga duración. Solicitud de subvención. Decreto 75, empadronamiento de Sara Domingo Velasco Arias calle Caresa segunda número 38. Decreto 76, empadronamiento de Ruth González Martín Consuegra, calle Uceda, número 39. Decreto 77, licencia de obra menor, calle Panamá, número 23. Decreto 78, empadronamiento de Daría María Luengo, calle Uceda, 39. Decreto 79, convocatoria de la Junta de Gobierno Local para el 12 de abril de 2018. Decreto 80, delegación de matrimonio de la teniente alcalde Esther de Paz Santander. Decreto 82, licencia de obra menor, calle Torre Laguna, número 12B. decreto 83, autorización de matrimonio para el día 21 de abril de 2018 en la teniente alcalde Esther de Paz. Decreto 84, denegación de celebración de matrimonio en la teniente alcalde Esther de Paz. Y decreto 85, licencia de obra menor en la calle Río Jarama número 13. No hay más licencias, no hay más decretos. Pasamos al punto número tercero, que cuarto es aprobación en su caso expediente de rectificación de saldos, ingresos y gastos. No. Es la rectificación de unos derechos y unas obligaciones que estaban por ahí coleando en la contabilidad. Entonces, los derechos, como según el artículo 191 de la Ley de Haciendas Locales, te dice que a partir del quinto año tienes que se extinguen al 100%, y las obligaciones, hay un montón de obligaciones que, si bien ya estaban prescritas o se habían reconocido de ejercicios, se habían cobrado de ejercicios corrientes y estaban reconocidas en los ejercicios cerrados, entonces se ha hecho una limpieza de la contabilidad. Entonces se somete a pleno la rectificación de los saldos y de los ingresos. Se ha dictaminado por la Comisión de Cuentas favorablemente, se expondrá en el boletín de la comunidad autónoma y luego ya se procederá a la rectificación. Afecta a ejercicios cerrados, es decir, que ejercicios anteriores al 2017. ¿No? Claro. Y eso arroja, nosotros en el año 2016, el estado realmente de tesorería, que refleja el estado contable del ayuntamiento, no en el momento presupuestario, sino en todo el contexto general económico del ayuntamiento de años atrasados, aparece una remanente de tesorería negativo de menos 38.635,57 euros, que hemos tenido que en el presupuesto de 2018 hemos tenido que aumentar hemos tenido que aumentar ingresos para absorber este déficit, y con esta rectificación de saldos que ha dicho Pilar, en el cual se ha anulado un montón de cantidades que había pagadas, había duplicadas, había prescrito, se pasa a un remanente de tesorería para gastos generales por importe de superávit de 216.832,83 euros. Esto está afectado, el remanente es este, esto ha afectado, esto es de subvenciones, esto está afectado, sí. Este es el dispositivo. Claro. Este expediente se aprueba inicialmente por parte de la corporación, sí, entiendo que en la votación así será, y se va a exponer al público durante el plazo de 15 días el boletín para, pues, algún tipo de alegaciones o reclamaciones, y se volverá otra vez al pleno para su aprobación definitiva. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Siguiente punto es aprobación definitiva del presupuesto general de la corporación para el ejercicio 2018. El presupuesto se aprobó por parte del pleno del ayuntamiento en una aprobación inicial. Entiendo que está aquí, ¿no? Es este. Se aprobó en el pleno del 15 de marzo. Se publicó el anuncio de aprobación inicial en el boletín de 26 de marzo. Ha habido 15 días de exposición al público. No ha habido ningún tipo de alegación ni reclamación a esta aprobación inicial del presupuesto. Por lo tanto, independientemente que se en esa aprobación se puso la consideración de que si no había reclamaciones se consideraría aprobado definitivamente, es costumbre de esta alcaldía en que haya un acuerdo expreso de aprobación definitiva. Por lo tanto, independientemente que se podía haber dado por aprobado a partir de los 15 días, que era primero de abril, se ha tenido a bien traerlo al pleno para su aprobación definitiva dentro del acuerdo plenario del día de hoy. Por lo tanto, se somete a votación la aprobación definitiva del presupuesto de Torremocha de Jarama del ejercicio 2018. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se procede a partir de esta aprobación, se procede a su publicación en el boletín por capítulos, se procede a su publicación con las reclamaciones que corresponden. Punto siguiente, aprobación definitiva, ordenanzas y reglamento. Las de los locales. Voy a pasarla. Se aprobó con fecha 22 de diciembre, se aprobaron el reglamento de las entidades ciudadanas en el Ayuntamiento de Torremocha. Ha estado expuesto durante 30 días hábiles, hasta el 21 de marzo. No ha habido reclamaciones, por tanto, se propone la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del registro de entidades ciudadanas en el Ayuntamiento de Torremocha Jarama. ¿Votos a favor? Dentro de este punto, como punto sexto 2, la ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales y dependencias y bienes susceptibles de ser cedidos por el Ayuntamiento de Torremocha, entidades y otros colectivos del municipio y la derogación de la normativa local vigente. Se publicó en el boletín fecha 6 de febrero, ha estado expuesta durante 30 días hábiles, finalizado el 21 de marzo, no ha habido ninguna alegación, por lo tanto procede a someter a votación la aprobación definitiva de esta ordenanza reguladora de cesión de usos locales, dependencias y bienes susceptibles de ser cedidos. Se somete a votación, ¿votos a favor? Siguiente punto, informe de la alcaldía. Tres cositas muy rápidas. Una es informar de que ha sido concedidas 5 plazas para el centro de día de Ontanar, que se tendrá en efecto con fecha 1 de julio de 2018. Otra información es una subvención de la Fundación La Caixa por importe de 3.000 euros para el Museo de la Agricultura. Y a nivel de información también, ha habido un decreto en el cual nos acogemos a la convocatoria de subvenciones para contratación de parados de larga duración y de mayores de 30 años y menores de 30 años. Y los mayores de 30 años que se han pedido para parados de larga duración es un abogado, un aparejador, un ADELE, un técnico en turismo, un técnico informático, un restaurador de madera, un bibliotecario, un ingeniero de montes, un jardinero y un cargado de obras. Mayores de 30 años, menores de 30 años, son dos. No está ahí. Dos. De Bellas Artes. Dos. De Bellas Artes. ¿No? Pero, técnicos. Dos técnicos de Bellas Artes. Licenciados en Bellas Artes. ¿Puedes repetirlo? Sí, abogado, aparejador, ADL. Espera que lo he quitado. Es que he pasado el móvil cotillando y he visto cosas que no eran del listado de los parados, claro. Y por eso he visto que me daban un abogado, un aparejador, un ADL, un técnico de turismo, un técnico informático, el restaurador de la madera. Que puede llamar la atención es para el museo. Hay muchos elementos que hay que reparar y bueno, es una cosa muy especialita y hemos creído que era oportuno su contratación durante 6 meses. Un bibliotecario, un ingeniero de montes, un jardinero y un encargado de obras. El máximo eran 10, el máximo que nos podían dar. No se ha contratado peones, no se ha contratado ningún curso, ningún de formación, todo es personas cualificadas, estos son parados de larga duración, mayores de 30 años cualificados. El año pasado perdimos parados de larga duración, mayores de 30 años sin cualificación, que había que hacer formación. Estos tienen información también. Esto tiene información. Esto es la formación que tiene transversal, son 90 horas, 90 euros, 90 euros, horas. Y suele ser, esta formación suele ser pues inglés, informática, algo que a todos les valga. Y parados de larga duración, menores de 30 años, dos jóvenes que están inscritos en garantía juvenil que sean titulados en Bellas Artes. Vale. ¿Cuándo se les contrata? No estoy con conceder a subvención, yo creo con fecha 15 de julio. ¿Hasta medio año? 6 meses. Ya no tengo más información. Son solo 6 meses. Sí. Los parados, cuando es sin formación, eran 9 meses. Cuando son cualificados, son 6 meses. Y 90 horas de formación. ¿Y las 90 horas de formación en qué consisten? Sí, lo han dicho. ¿Informática o inglés? Formación transversal. Porque como es una amalgama de técnicos, me refiero que cuando es jardinería, pues hay cursos de jardinería. En este caso, es que pues hay desde el encargado de obras hasta el abogado. Y el encargado de obras para que, no sé, bueno, supongo que todo tiene su sentido. Para que lleve las obras de aquí, del municipio. Es buena suposición, que todo tiene su sentido. Ya. Si no, no te llame. No, quiero decir que queremos quitar a Álvaro. Álvaro coordina un montón de temas a nivel de informes, de valoraciones, etcétera, y queremos un poco sacarle de la calle y que haya una persona en la calle con los obreros. Y él tenga un trabajo mucho más técnico y más de oficina, es lo que queremos. Y el técnico informático para la página web, ¿no? La página web, para el mantenimiento de los equipos informáticos. Y para el portal de transparencia. Y para enseñar a alguien de plantilla fijo. Para que suba todos los premios, para todo eso. No, sobre todo para que ayude a alguien, que enseñe a alguien de plantilla que no se vaya a ir a los 6 meses a Exacto, seguir haciendo ese trabajo. Sí. Porque si no. A grabar en vídeo los plenos. Eso lo dejamos para la siguiente legislatura. Con gente. Aquí poquito a poquito. Salga quien salga la próxima legislatura. Salga quien salga. El siguiente punto es asuntos urgentes. Tenemos un punto, entiendo que importante, porque llevamos un año y medio detrás de AENA en aire para hacer un convenio de colaboración para el mantenimiento, explotación y coordinación de las fincas que compró AENA el año 2010. Haciendo un poco de historia, cuando se amplió el aeropuerto de Barajas, con la T4, la aprobación por parte de la Comunidad Europea de esa autorización de ampliación del aeropuerto venía con medidas compensatorias, dado de alguna manera, entre comillas, el desastre ecológico que representaba esa ampliación del aeropuerto. De alguna manera utilizaron muchísimo espacio rústico, desviaron el cauce del río Jarama. Creo que la actuación fue medioambientalmente fue muy fuerte. Entonces, como compensación, obligaron a AENA a comprar 1.500 hectáreas junto a los ríos Henares y Jarama para su repoblación. Entonces, esas se llaman medidas compensatorias. Tú me destrozas una parte del medio ambiente y me mejoras un montón, lo multiplicas por no sé cuánto, porque la ampliación del aeropuerto de Barajas, entiendo que no eran 1.500 hectáreas, pero lo multiplicas por 10 las mejoras medioambientales que tienes que hacer. en esta situación, y el Ayuntamiento de Torremocha, conociendo de que la AENA estaba dispuesta a comprar superficie, pues el Ayuntamiento y los propietarios de Torremocha ofertaron sus terrenos, tanto los pegados al río Jarama, como fueron 150 hectáreas aproximadamente pegados al río Jarama, y los 400 hectáreas pegados a las calerizas, lo que son la zona de montaña. AENA lo compró a un precio muy bueno, exactamente 570 pesetas de entonces, la zona de la vega del río, la zona de influencia del Jarama, y 219 euros, pesetas, lo que es el Monte Bajo, que eran precios muy... Entonces era, las tasaciones eran buenas porque era el momento de más auge económico en cuanto a las propiedades y el valor del terreno. AENA no ha hecho nada, AENA hizo las repoblaciones. Las repoblaciones no han funcionado porque no ha habido ningún tipo de mantenimiento, pero los terrenos están ahí y de alguna manera el Ayuntamiento quiere utilizarlos y quiere que sus usos tradicionales que había en cuanto a pastos, en cuanto a aprovechamiento de leñas, en cuanto a posibilidades de coto de pesca del río Jarama, en cuanto a las posibilidades de coto de caza, pues tener unas posibilidades de su uso, dado que AENA, entendiendo que no está preparada para ni acostumbrada a mantener explotaciones o mantener suelo rústico, porque su ocupación es otra que no el patrimonial, pues hemos estado trabajando durante 2 años en la elaboración de un convenio de colaboración para que el Ayuntamiento gestione exactamente unas 400 hectáreas, exactamente. Mira aquí las hectáreas, Álvaro. 184 de enero. Dos millones ochocientos setenta y siete mil metros cuadrados. Que son 287 hectáreas. 287. Tanto en la zona de las calerizas, que son los parajes de Corral del Contrabandista y Jaral de Blanco y las calerizas, y la zona del río Jarama, el soto de abajo, soto de arriba, cañada, soto de arriba y la sarga. Total 287 hectáreas, que son 2.877.000. El convenio es un convenio de cesión gratuita, no hay, económicamente no hay una compensación, y lo único que hay una serie de compromisos del Ayuntamiento en cuanto a los siguientes términos. Los usos permitidos es aprovechamiento sostenible de la zona de ribera, como coto, tramo de coto de pesca controlada, aprovechamiento sostenible cinegético, caza mayor y caza menor, aprovechamiento sostenible forestales, chopos, demochado de fresno, recuperación de enebros, quemados, etcétera, aprovechamiento de pastos para ganado, aprovechamiento de apícola, uso deportivo, carreras a pie, bicicleta, recuperación de piedra suelta y de antiguos tirados, y repoblación frutícola, olivos y pistachos. No viene aquí, ahora me has puesto lo de tiro al plato. Sí, lo estaba pensando yo. ¿Eh? Ese es el... Ahí. ¿Es definitivo? Que se, sí, se ha añadido lo del tiro al plato, porque se hace el tiro. Así está aquí. Ah. Antes, ¿eh? Sí, uso deportivo, carrera de pie a bicicleta y tiro al plato. Sí. Son pequeños matices, pero que luego a la hora de que la Guardia Civil te pida autorización, si puedes autorizar, pues necesitas tener un marco reglado con la propiedad, claro. Y el Ayuntamiento se compromete. Mantenimiento del vallado perimetral en perfecto estado, así como los pasos finlandeses instalados. Trabajos de desmochado de los árboles según instrucciones de la Jefatura de agentes forestales con Madrid, vigilancia de las fincas al fin de evitar vertidos incontrolados, intrusiones, construcciones, etcétera, control de acceso a las fincas de ribera, retirada de protectores de mar resistentes, mantener el control de actuales límites de las fincas indicadas con el fin de evitar intrusismos colindantes, reforestación de la finca a través de convenios o acuerdos con las asociaciones y voluntariado. Eso es el compromiso del ayuntamiento. Y luego, en cuanto a la responsabilidad civil, nos comprometemos a tener un seguro de responsabilidad civil de con un límite de indemnizaciones mínimo de 600.000 euros por siniestro y 1.200.000 euros por siniestro y año. Eso es en líneas generales. Son 30 años de duración y de alguna manera es pues gestionar una importante superficie de terreno que puede ser utilizada por todos los vecinos y darnos pie a muchas actividades que se estaban haciendo, porque se han estado haciendo, el tema de los pastos, el tema del aprovechamiento de los fresnos, pero que no había un documento que regulase ese aprovechamiento. Tenemos que aprobar el convenio y pedir la urgencia. Notificamos la urgencia. Ah, sí. El punto que me dice Pilar es un punto de asuntos urgentes y para su aprobación primero hay que ratificar la urgencia del punto de su aprobación. ¿Votos a favor de la declaración de urgencia de este punto? Estábamos hablando si era una urgente. Cuando lo traigo es porque es urgente, coño. Es que si no, no lo traigo, güey. ¿Entendéis? Es urgente. ¿Votos a favor? 5. No, yo me voy a abstener, porque si tú dices que es tan urgente, igual nos tendrías que explicar por qué es tan urgente, para convencernos de que efectivamente es urgente. Porque tuve la reunión ayer con la Subdirección General del Patrimonio del Estado y me instó a que había que tramitarlo cuanto antes, porque no sabemos si va a haber elecciones generales próximas o no. Entonces, cuanto antes. Entonces, cuanto antes, digo, pues oye, eso. En este caso me parece una noticia estupenda. Entonces, ¿votas a favor? No, me faltaría más. Hombre. Yo tengo algunos comentarios que hacer con respecto al convenio, todo lo que es, sobre todo si se va a ver lo de la gestión del uso del soto, que el tema de siempre de los perros sueltos, no perros sueltos, si el soto es simplemente un coto de caza, cómo hacer para que los vecinos, que no somos ni cazadores, ni hacemos tiro al plato, ni pescamos, todas esas cosas que has nombrado ahí, podamos hacer uso del soto sin que genere choque con el resto de colectivos que lo usan normalmente. O sea, que simplemente comentar aquí que igual tenemos que hablar un poco de eso en algún momento. Vale. Porque que todo el término municipal sea caza. ¿El ingeniero Montes que está previsto para estos 6 meses de contratados de parados de larga duración seguramente se va a dedicar a hacer un ordenamiento de usos, ¿no? Sí. Ese es el objetivo. Pues lo que habrá que estar pendientes para que dentro de los aprovechamientos se incluyan los de ocio, no tiro. Hay un proyecto de hacer una senda ecológica de paseo, pero de. Creo que hay ya trabajo hecho. Se aprueba la necesidad de declaración de urgencia del punto, ¿no? ¿Se aprueba? Yo me abstengo en la declaración de urgencia. Venga, ahora votamos aquí en el punto este hay dos cosas. Una es el convenio y otra es la petición de cesión gratuita a Inaire de las fincas, ¿eh? ¿Convenio? Pero a lo mejor había que primero la petición de cesión y luego el convenio, porque yo un orden. Petición de cesión gratuita del uso de las fincas. Pero no viene ya en el convenio contemplado. Sí, pero que quieren hacer el énfasis de que. Petición de cesión gratuita. Y el convenio. Ahora sometemos a votación el convenio. ¿Votos a favor? Ahora busco. Dentro de este, dentro de, hay finca de aquí es el aire, y hay finca de AENA que no entra. Allí, cuando se compró, se constituyó el aire para gestionar el patrimonio, y estuvimos en esa, son muy pocas, creo que están en los planos. No viene a la superficie. Son 287 de Enaire y de AENA, que cuántas deben ser, 60 o... Bueno, creo que quiero de alguna manera también que quede claro que hay una zona de las que están en oscuro no entran en el convenio. Eso es porque ya están de AENA. Pues de AENA. Esta es la zona de la esta. Y esta es la zona de arriba, que no entra. La zona de AENA. Que es la que está mal plantada. Sí. Esa es la de las calerizas y el otro mapa es el de, Vega, de la Vega del Jarama. Los suyos serían que con AENA hacer un convenio en paralelo con estos términos con AENA. Pero que ahí, por lo que sea, a nivel del Consejo de Administración, no sé qué pasa, que el aire va muy rápido y AENA va muy lento. Otra cosa y preguntas. Ana. Yo quería preguntar, sí. Dispara. Lo que antes has preguntado ya no vale. Bueno, sí, eso bien. Me gustaría que lo comentaras al pleno, porque no solo lo tengo que saber yo. Me ha parecido interesante. Quiero preguntar, ¿cuántas asociaciones se han apuntado a lo del...? O sea, como ya hemos aprobado dos. Las... ¿Dos solo? Dos. ¿Dos? No, alguna más. Yo si antes alguna más, no sé. ¿Dos? Sí, tengo yo una carpeta. Dos o tres, vamos, pero no muchas. Asociaciones como el registro de asociaciones. Sí. ¿Solo? Bueno, no esperar. Vale. Si no, te lo confirmo mañana, que vale. Ahora de memoria. Vale. El mes pasado, dos. Había dos, pero yo creía que había otras dos más. Por eso me sorprende, pero... Vale. A mí me sorprende que no estén apuntadas las hermandades. Que da pie para las hermandades también. Sí, sí, claro, las hermandades también se dan pie. Pues habrá que decírselo. Y el inventario de locales, o sea, ¿qué locales son los que se van a ceder? Ya que estamos... ¿Cuáles son los que están en... se van a meter dentro de este convenio? O si se ha pensado en ello, si son todos los locales del ayuntamiento, si... No, no hay un inventario de locales. No está hecho. Vale. No está hecho, ¿no? No. Vale. Todavía que me preguntes para hacerlo, pero no está hecho. Y bueno, lo otro que tenía era lo de los parados de larga duración, que ya lo has contado. Y luego a lo mejor pues estaría bien lo que me has dicho arriba sobre lo del PIR, el cambio de porcentajes, y es interesante. Me ha parecido ahí. Creo que del 1.500.000 euros que tenemos del programa de inversión regional, 1.500.000, que tenemos los cálculos iniciales del ayuntamiento eran, como sabéis, un 25% se destinaba a gastos corrientes. Entonces, los cálculos que hicimos nosotros en una primera valoración económica de qué dinero podíamos disponer para contratar era del 1.500.000, 575%, que son unos 400.000 euros, te quedan 1.100.000. 1.100.000 nos dejaba Cubre Madrid contratar el 50%, pues son 550.000 lo que podemos contratar el ayuntamiento directamente, y la otra, la Cubre Madrid. En las últimas interpretaciones del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el programa de regional de inversiones es que ese 50% no es sobre el montante total menos el gasto corriente, sino sobre el montante total. Entonces, el montante total es 1.500.000. 1.500.000 quitas el 50%, estamos hablando de 750.000. Quiere decir que hemos pasado de 500.000 euros de poder gastar nosotros a 750.000. Quiere decir que todas las actuaciones que se van a hacer van a ser gestionadas por el ayuntamiento, porque lo que queda pendiente son el 25% que va para gastos corrientes, y dejamos un 25% porque entendemos que el año que viene, como que es el PIR, el Programa Regional de Inversiones 2016-2019, no se va a acabar en 2019, sino que va a continuar, dejamos un colchón de otro 25% para que el 2020, 2021, 2022 o 2000, lo que sea, podamos tener ahí otros 170, otros 300.000 euros para gastos corrientes, que de alguna manera es un poco el que nos permite un mantenimiento ordinario de muchos gastos de funcionamiento del ayuntamiento. Eso es. Y dentro de esos 750.000 euros tenemos todo presentado, tenemos prácticamente, Álvaro, todo aprobado. ¿Cuál? El parque infantil. El parque infantil de la calle. ¿Para mayores? El parque infantil de la calle Calle Sabe Segunda, donde está el barco. El barco se quita porque está. Todo ese parque se hace nuevo equipamiento. Nos han aprobado también el centro de interpretación del canal de Cabarrús, que va en el sótano del ayuntamiento. Son 50.000 euros. Un equipamiento también de centros de interpretación por importe de 7.000, 8.000 euros. Cambiar las ventanas del centro cultural y la casita de niños. El acceso, la pavimentación de acceso al barrio de la Cerrada son 140.000 euros. Es la cantidad, es la actuación más importante que se va a hacer. Y luego lo que se está haciendo, el frontón, lo que se ve, las obras de la piscina, que se están haciendo, el césped, etcétera. El año pasado se gastó lo de la depuradora, el tejado de la museo. Del museo. Y luego se ha metido otra actuación, que esa no está, es la recuperación, la mejora del frontón que hay detrás de pabellón cubierto. Del pabellón cubierto hay un frontón detrás que se va a hacer un contrarrebote y se va a poner una malla porque las pelotas van a la viña, se pierden en el mundo mundial. Y el acceso al pabellón cubierto, que está en tierra, también se va. El agilizar esto significa que con la nueva ley de contratos también nos exige que todas las obras tenemos que publicar ese boletín y va a haber bajas de la obra de pavimentación de calles, de la pavimentación de la Cerrada. Esperamos que pueda haber un 20% o 20.000 euros o 30.000 euros de baja, que en cuanto que sepamos las bajas podemos seguir metiendo más actuaciones y de alguna manera pues calculamos que para últimos de año puede estar todo hecho. Y bueno, ¿más cosas? ¿Alguna intervención? Yo sé que alguna vez esta mañana es que lo de las cinco plazas de centro de día de Ontanar, que se adjudicará a Ontanar, me lo han dicho esta mañana. Pero que de alguna manera era una reivindicación de la puesta en funcionamiento del centro de día, lo que podía dar de pie para Torremocha en general, tanto para Torremocha como para Traver el Sol. Y empiezan a funcionar el 1 de julio, van a empezar a funcionar. Bien. Yo quería decir dos cositas. Una, felicitar al ayuntamiento por la pintura que hay enfrente de San Isidro, que aparte que me gusta mucho y reivindica el carácter agrícola de esta población, tiene un detalle que supongo que habéis seguido todos mejor que yo no soy muy de pintura, y es que las vides que se ven a la anatomía por la derecha, que estamos de frente, si estás en la farmacia de Nacho, te vas acercando, esas vides se hacen así y se van a la derecha. Pero si te vas a San Isidro, cogen el camino recto y se van a la derecha. Si el fijo se van a la derecha, me hizo esa perspectiva realmente curiosa. O sea, que las vides van así desde una vista y así desde la otra. Bueno, fijo, yo soy la misma. ¿Tú cuando has salido de la farmacia has salido bien? La droga la compro en el sitio. Pues la segunda parte me adhiero por lo menos en cuanto a la idea al Soto, porque sí que me encantaría, yo no soy cazador ni pescador ni nada de esas cosas. Lo quiero disfrutar. Me gustaría disfrutar. No sé si allí cabe algún pequeño descenso de un piragua hasta Calatí, no lo sé. No podría ser. Por ejemplo, de alguna zona de baño para llevar a los nietos y no ahogarlos, solo para llevarlos. A lo mejor también se puede hacer. No por Sánchez Ferrosio ni los recuerdos del Jarama de hace un montón de años, sino porque a lo mejor hay algunas zonas que se pueden aprovechar. ¿Quién sabe si hay alguna zona que se pueda aprovechar en verano y alguien pone un kiosco que pueda dar algo de dinero también al ayuntamiento? ¿Quién sabe? No, que se puede hacer. No se puede eso. Lo del descenso del Jarama desde Torremocha a Talamanca es una de las ideas que llevo yo peleando de mucho tiempo. Y es muy fácil, es decir, el 2 de mayo, por ejemplo, decir al canal que abra un poquito más y mete las estas. Prefiero que no es más que otra vez, que eso. Sí, porque con cubos no llenamos. Cabal, no queda con cubos. Muy bien, pues si nada, se cierra la sesión, se levanta la sesión. Agradeceros vuestra presencia. Invitar a la gente a las fiestas, aunque si son las que me dejan de las carnavas.